señoritas, atención, caballeros, por favor, el viaje de los macapá, son los macapá, que empiezan a volar. Los que se van, se van, son los barbapapá, barbapapapá, que empiezan a volar. Barbidú se siente mal, barbapapá se durmió, barbalala cantando está, y barbotín hecho el pipí. Barbabel mira el cielo azul y no deja de soñar. Barbidú construyó un gran avión de papel, que subió también hasta los 12.000. O puede ser, o puede ser, que suba un poco más. Las que se van, se van, son los barrapapa, son los barrapapa, que empiezan a volar. Los que se van, se van, son los barbapapa, barbapapa, empiezan a volar. Señoritas, atención, caballeros, por favor, el viaje va a comenzar. El cinturón, abróchense, dispónganse a despegar. Les habla el capitán. La azafata con mucho gusto les servirá. Volaremos por encima de los 12.000. O puede ser, que suban poco más. Los que se van, se van. Barbotín, son los barbapapá, que empiezan a volar.